No voy en tren. Borges, Cortázar. Octubre, La Renga, Cerati. Tester de violencia, Joyce, La vida breve. Dark Side of the Moon, jiji. Promesas sobre el bidet, Solari, el indio, Orwell, Fattoruso y Derrida. A mí, dámelo siempre, dámelo siempre. Porque las historias tienen nombre propio. Esa voz alta, ronca, terrenal, explosiva, se encuentra entre las más distintivas y galvanizadoras de la historia del pop. Pero la Perla no solo poseía un gran instrumento, ella se metió en cada sílaba, testificando desde lo más profundo de su ser. Ella reclamó el blues, el soul, el gospel, el country y el rock con autoridad irrefutable, habitando intrépidamente entre mermeladas de guitarras psicodélicas, raíces de porche trasero y todo lo demás. Sus actuaciones volcánicas dejaron a la audiencia atónita y enmudecida, mientras que su magnetismo sexual, su actitud de sabia mundial y estilo extravagante rompieron todos los estereotipos sobre artistas femeninas y esencialmente inventaron el paradigma de rock mama. Esto es Nadie Nos Escucha por Radio Pedal. En nombre propio presentamos el capítulo número 4 de 7 de 27. Hoy les convidamos un pedacito de corazón de la dama blanca del blues, Janis Joplin. Presentamos entonces a Janis Joplin como el cuarto capítulo de 7 de 27. De ella vamos a hablar un poco y atravesarla de por medio. No la tenemos acá de asco. Lo hablábamos hace instantes. ¿Sí? La descripción de la voz galvanizada, sí. Hermosa, ¿no? Sí. Una metáfora muy gráfica de lo que su voz sugiere. Sí, sí. La verdad que, bueno, ahora vamos a contar un poquito cómo llegó un poco a esa voz. Janet Lynn Joplin, que nació el 19 de enero del año 43 en Port Arthur, una ciudad de Texas, uno de los estados más grandes de Estados Unidos al sur. Port Arthur. Con mucha historia, sí. Es una localidad industrial donde, da orillas de el lago Sabine. Está bien en la parte sureste de Estados Unidos, de Texas, digamos, lindando con Luisiana, que es el estado que linda hacia la derecha, hacia el este, con esta ciudad puntualmente allí en Texas. Su padre, Seth Joplin, trabajaba en una refinería que puntualmente era Texaco, y su mamá era cantante destacada en un instituto, pero de todas formas siempre la incentivaban a la niña Janis a ejercer como maestra, que fuera maestra. Tenía dos hermanos, Laura, menores puntualmente, Laura que nació en el 49 y Michael, una familia sumamente religiosa, solían asistir a la Iglesia de Cristo, y bueno, según su mamá siempre tuvo ciertas controversias con su hija, aparentemente necesitaba mucho más atención que los otros dos pequeños, era algo rebelde, y ya no le gustaba demasiado asistir a estos eventos religiosos con sus papás. ¿Qué rol cumple Cristo en los norteamericanos, no? Ni que hablar, y estamos hablando de década del 40, claro. Principios del 50. El universo de las represiones que uno puede ver, ¿no? De toda esa cosa bastante dramática con la que se vivía la infancia, o se sigue viviendo. Sí, y sobre todo a partir de la adolescencia. Vamos a encontrar, aquellos que nos vienen siguiendo en el 7 de 27 a lo largo de las ediciones anteriores, ya vamos a empezar a encontrar cosas en común, claro, con el anterior 7 de 27, como el de Hendrix que vos llevaste adelante, con lo que va a venir de Morrison también. Van a haber nombres que se van a repetir, porque aparte comparten básicamente la misma escena, el mismo lugar geográfico. Claro. Es lo que hablábamos también, el último nombre propio, el de Hendrix, de que era una generación tan prolífica que en un bar olvidado de cualquier parte de Norteamérica, ¿no? O de Reino Unido, se podría encontrar Hendrix totalmente, claro, mamado, sí, ¿no? Sí. Con, no sé, con el que se te ocurra, ¿no? Con cualquiera que haya compartido esa generación. Tal cual. Brian Jones, sí. Que Brian Jones, incluso siendo británico, o sea, teniendo que trasladarse hasta a Estados Unidos, también convivió con ellos. Claro, McCartney, toda esa banda que estaba ahí a pleno, en pleno auge. En pleno auge. Básicamente, repasamos un poco de la infancia de Janis y en referencia a su adolescencia. Se fue alejando un poco de esta cuestión religiosa, se fue acercando a grupos de amigos un poco más marginados en la sociedad americana de aquella época, y bueno, le llevaron a conocer a los primeros artistas del blues afroamericano, que fue donde ella se enamoró, al escuchar a Bessie Smith y a Lead Billy, que en varias entrevistas lo hace notar. Luego participa ya mientras estudiaba en el colegio, estaba en la preparatoria y llevaba adelante el trabajo de los coros del instituto, hasta que bueno, después fue algo indisciplinada y bueno, quedó por fuera. Pero ya cuando empezó con el tema de vincularse al coro, empezó a conocer otros artistas vinculados con el blues, como por ejemplo Odetta o Big Mama, que fueron grandes referentes para ella, con muchas similitudes también en lo vocal, digamos. Difícilmente alguien le haya escapado a la influencia del blues Estados Unidos, ¿no? Qué tal potente cual. Había pasado hace una generación quizás el comienzo, sí, de todo, y, ¿no? Sí, y citándolo como referencia también, lo que decíamos por Arthur, en esa zona de Texas que linda con Luisiana, donde está Nueva Orleans, por ejemplo. Okay. Aparte había esa mixtura de sajón francés también, y bueno, y la cuestión de los bluseros de la época en la zona este de Estados Unidos. Claro. Finalmente, a los 16 años, fue cuando decide que, bueno, voy a cantar, dijo la Janis, y arrancó. Empezó primeramente frecuentando con algunos amigos universitarios, bares de Luisiana. Ahí ya empezó con 16 años a tener algunos inconvenientes con el alcohol, pero bueno, le gustaba ir a los lugares donde estaba la verdadera música. Más allá de escucharla a través de los distintos artistas, le gustaba estar ahí en el meollo, claro, del asunto, ¿no? Así fue como se fue acercando a estos lugares. Luego se graduó en el año 60, con 17 años. Asistió al Lamar State College de Beaumont. Beaumont es una ciudad que está a unos 20 kilómetros hacia el norte de Port Arthur, que también va colindando con Luisiana. Y bueno, después ya pasó a la Universidad de Bellas Artes de Austin, en Texas. Ya Austin es la capital de Texas, que tiene varias ciudades preponderantes como San Antonio, claro, como Houston. Y bueno, se fue a estudiar entonces, donde no terminó sus estudios, no era una gran estudiante. Igual ella cuenta bastante y se acongoja mucho cuando, porque hay mucho material de entrevistas de Joplin. Hubo un momento, que después lo vamos a repasar, que estuvo bastante expuesta a la entrevista, a la televisión, en el momento de mayor auge, sí. Y bueno, siempre en el olvido por Arthur, como rechazándolo, sobre todo porque en la escuela era bastante discriminada también, cuando accedió al secundario, digamos, también se vestía de forma particular, como un varón, empezó a tener como granos en la cara, a quedar más gordita. Entonces era, le hacían bullying, básicamente. Claro. Mucho bullying. Entonces su autoestima, y la frustró mucho, ¿no? Pero como ciertas genialidades se van gestando a partir de todo eso, sí, ¿no? Sí. Van desarrollando la persona en el lugar menos pensado. Tal cual. Y eso es una suerte de aventura que muchas veces termina en talentos como este, ¿no? Sí, sí. Bueno, al vincularse en Austin, en la Universidad de Bellas Artes, se empezó a vincular con más gente, naturalmente, y conformó un trío que se llamaba Waller Creek Boys. Era con dos compas que se juntaban en los bares y entraban a tocar. Tocaban frecuentemente allí, y ya después, en ocasiones, ella empezó a tocar en solitario. Ella siempre andaba con la guitarra acústica y cantaba muy bien, ya para la época. Y bueno, después simplemente iba a los bares de Austin y tocaba por la bebida, nada más. Simplemente. Por el full estudio, ¿no? Una bebedora entrenada. Esto en lo que respecta un poco a su difícil infancia en materia de relaciones. Esto con 16 años que empezó a probar, sí, el escabio, sí, y a, sí, frecuentar 17, los lugares, ¿no? Sí, 16, 17 años, 18. Y cuando empezó a tener estos estas cuestiones también de arrancar a tocar, de estar más vinculada con la movida. A ello nos lleva, naturalmente, las primeras grabaciones de Janis Joplin, que se remontan allá por el año 62, donde también, a través de un compañero de la universidad, logra grabar en la casa de él su primer tema, que se llamó What Good Can Drink Do, que sería algo así como Qué Bien Puede Beber, o algo así, que fue su primer tema grabado en la casa de este amigo. Ya Janis tenía una actitud bastante rebelde, no solamente por la influencia de las heroínas del blues de aquella época que mencionábamos anteriormente, sino también porque se gestaba en los 50 la Beat Generation en materia de la literatura, de Burroughs, de Kerouac, donde también estaban vinculados en el oeste del país. Y ya le había empezado a picar el bichito a Janis de tomarse el palo de Texas, dijo acá, conservador, coso. Hay que ir a otro lado a buscar la escena. Gonza, qué loco sería analizar en algún otro programa por qué antes pasaba esas explosiones culturales en todo ámbito. Citaste en una movida literaria, una movida musical, y hoy por hoy uno no las ve. No las ve. ¿No? Porque sí, antes, sí, explotaba de verdad, sí, el universo cultural, sí, literario, musical. Había generaciones, ¿no?, que engalanaban cada cosa en ese ámbito que se recreaba, y hoy desapareció. Sí, bueno, en esta época justamente se marca la contracultura, y esta gente le dio el nacimiento al hipismo, por decirlo de alguna forma. Bien. Y llevarlo adelante, ¿no? Claro. Empezaron los festivales multitudinarios, y después se fue trasladando también, incluso con la literatura, porque todos arrancaron en el oeste, claro, pero fueron a la manzana de Nueva York también. Y claro, arrancaban al aire libre, ¿no?, donde podías tener un contacto genuino con la naturaleza, y a partir de ahí la experiencia del vivo, y después, obviamente, ¿no? Sí, y así fue como llegó Janis también un poco al éxito. Justamente en estos toques que tenía en Austin con este trío, y en algunas ocasiones solistas, da con Chet Helms. Chet Helms era un productor musical que había en la escena angelina y de San Francisco, con bandas emergentes. La escucha cantar y le dice: che, ¿no querés probar alguna cosita en San Francisco? Es por acá. Es por acá. En el 63 se toma el palo, se va a San Francisco, y ahí empieza a vincularse con varios músicos, incluso músicos que eran muy jóvenes como ella, que después van terminando en ciertas bandas, como Jefferson Airplane, como Grateful Dead, claro, que son bandas contemporáneas a Janis Joplin y a la Big Brother, que fue la primera banda que ahora vamos a ir a hablar, que ella tuvo. Una persona, una banda, era el eslogan de la época, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual, tal cual. Y bueno, y después con esa gente se fue cruzando, porque esto fue en el 63, ella hizo algunas grabaciones, algunos ensayos con distintos músicos, se instaló en North Beach, pero automáticamente después se mudó al barrio de Haight Ashbury. Haight Ashbury era la psicodelia pura, donde ahí, bueno, todo artista iba a caer ahí, y bueno, empezaban a experimentar ciertas cosas, no solamente en el ámbito musical. El mainstream estaba todo alojado ahí. Exacto, exacto. Tiene un nombre poronga aparte, ¿no? Sí, claro, claro, Ashbury. ¿Qué vas a hacer? Voy a Ashbury. Sí, sí, se instaló allí, pero bueno, este primer transcurso en el oeste no fue tan bueno para Janis. Fueron dos años, del 63 al 65, donde, bueno, se vinculó musicalmente con muchos artistas, pero también comenzó y conoció el consumo masivo de la droga, básicamente la heroína y otros psicoactivos. Se hicieron presentes, además, ella después sostuvo a lo largo de su carrera, tomaba un licor de whisky, que lo vamos a poner, nos auspicia a nosotros, se llama Southern Comfort. Es un licor de whisky que se hace hasta el día de hoy con algunas variaciones en Nueva Orleans, naturalmente. Licor de Keku, no me imagino una bomba atómica, ¿no? Te aniquila de 100.000 neuronas. ¿Con qué puedo mantener esta gola? Le dijo. Y acá tenés una cosita. Y bueno, definitivamente no fue un buen pasar esos dos primeros años de estadía. De hecho, sus amigos más cercanos que había hecho en San Francisco, bueno, le recomendaron volver a Port Arthur, a Texas, donde ella no quería saber de nada. Definitivamente conocen esos últimos meses de estadía en San Francisco a Peter LeBlanc, un novio que fue una influencia después con el tiempo hasta negativa, porque bueno, ella se vuelve a Port Arthur, presenta a este muchacho, nunca tuvo mucha suerte con el amor, simplemente basta con escuchar las canciones, claro. Con las letras traducidas, y bueno, el Peter LeBlanc le dijo, voy a buscar cigarro y ahora vengo, y no vino nunca más. La dejó tirilla después que le había prometido el casorio. Se tomó el palo. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, de vuelta a casa en ese año 65, bueno, cambió un poco su estilo de vida, dejó el alcohol, dejó... las drogas que venía consumiendo. Ensayó, ahí adoptó su peinado de colmena en esa época, y bueno, se inscribió en la Universidad de nuevo de Lamar en Beaumont a estudiar antropología. Esa fue una especie de excusa que le encajó ahí a sus padres, como para que la dejaran de nuevo entrar en escena, y desde Beaumont ella se trasladaba todos los fines de semana, otra vez con su guitarra, como empezar de cero de nuevo, claro. Como tres años atrás, a volver a tocar en bares. Y vuelve a dar con nuestro amigo Helms, Chet Helms. Durante este nuevo tiempo universitario, llevaba adelante estos conciertos, y para el año 66 ya tenía grabadas 7 pistas de estudio con su guitarra. Estas recién fueron publicadas póstumamente en el año 95. Pero lo que vamos con esto es que Chet Helms, el productor musical que había aparecido en aquel año 63 y que lo había invitado a ir al oeste, le dice, ahora sí, tengo una banda ya establecida, que está tocando, que tiene ya material, pero necesitamos la vocalista. Entonces ahora ya la oportunidad era un poco más directa, digamos, que el ir a probar de hace dos años atrás. Claro. En el año 66 se conforma entonces la Big Brother and the Holding Company, que es su nueva banda, ¿sí? Esta banda, donde en ese momento estaba liderada por Peter Alving, era el bajista, Sam Andrew en guitarras, James Gurley también en guitarras y David Goetz en batería. Suma a la vocalista Janis Joplin, una banda básicamente de rock psicodélico. Incluso ellos también, Sam Andrew hasta ahora, después hizo mucho vínculo con Janis y fueron muy amigos, vamos a explicarlo también por qué. Bueno, hasta ahora declara que ellos eran músicos bastante... Que enseguida ella sacó cabeza entre... Porque fue como un miembro más del grupo. Claro. Pero enseguida se diferenció del resto. Como que tomó el timón. Sí, ellos decían, nosotros somos músicos normales. Decía. Claro, no éramos tremendos músicos, hacían un rock psicodélico. La voz de ella también... Es que esas personalidades se imponen, ¿no? Sí. Se imponen y llevan todo a otro nivel, me parece. Exacto. Bueno, lo que... Hay un antes y un después. Después vamos a hablar también de los shows más preponderantes en la carrera corta de Janis, pero en el 67, ya cuando venía tocando hace un año con la Big Brother, sin llevar adelante todavía ningún material discográfico, se presenta un festival en Monterrey, esto es en California, Monterrey, California, donde coincidimos con Jimi. Con Jimi Hendrix. Exacto. Fue la primera vez que Hendrix accedió a Norteamérica. Exacto. De hecho... O sea, se volvió masivo a partir de ahí, claro, ¿no? Claro, a Norteamérica. Claro. De hecho, hay una imagen que circula que está tocando la Big Brother con Janis Joplin y Hendrix le acomoda unos pedales al violero. Estaba allí atrás de eso. Ya es así, le dijo. ¿No? Sí, sí, sí. Es por acá. Una especie vos de. Seguime. Como que le colaboró. Claro. Bueno, aparentemente en este festival lo que ocurrió fue lo siguiente: eran dos días. y se filmaba, ¿no? Tocaron el sábado, ponele, y por no sé qué razón no se llevó adelante la filmación como era deseado de la Big Brother. Claro. Entonces dijeron, che, ¿se animan a tocar el otro día? Y dice que el otro día tocaron y fue... La rompieron toda. De hecho, como volvieron a tocar, aprovecharon y corrigieron unas versiones que hacían muchos covers en ese momento, las versionaron de otra manera y fue como que rompieron todo. Definitivamente ahí entonces, después de ese festival de Monterrey, fueron naturalmente contratados por Albert Grossman, que estaba vinculado como productor en la industria musical. De hecho, era el productor de Bob Dylan en aquella época. Y se emite con algunas partes de ese vivo de Monterrey su primer disco, que es que se llama homónimamente como el nombre de la banda, Big Brother and the Holding Company, donde bueno, es un disco con 12 tracks que combina algunas cuestiones grabadas grabadas en vivo y otras en estudio, donde se reparten muchísimo lo que tiene que ver con los créditos, porque todos escribían, todos claro. Música, elaboraban la música, y bueno, en definitiva, lo que veníamos escuchando al inicio de la columna, que comenzamos con Baby Baby Babe, Bye Bye Baby. Bueno, esta canción da la apertura a este disco. Ahora escuchábamos también Colón Mion de fondo. Y bueno, nos vamos a ir para después contarles al respecto de el segundo disco de la Big Brother, que se da al año siguiente. ¿Tá? Después de tener este gran éxito, sacan el disco Cheap Thrills, donde bueno, vuelve la música repetitiva, estilo psicodélico, y ya sobresale aún más la voz prodigiosa de Janis Joplin. Lo que hace Albert Grossman, automáticamente lo lleva por el lo que decíamos anteriormente, de Estados Unidos, Nueva York, Filadelfia, Coso, pum, y los hace grabar un disco. Y ahí sale Cheap Thrills, que sí es el disco más exitoso de la Big Brother and The Holding Company. The Holding Company. La Big Brother, que hasta ahora sigue tocando con los viejos integrantes. Bueno. Viene ahora a la trastienda. ¿En serio? Sí, ahora corroboro por internet. Bueno. No es que viene, creo que viene la banda original. La Big Brother tuvo tres etapas. De hecho, se separa cuando se va Janis. Vuelven a tocar a los 2 años, tocan un par de años y después del 75 hasta ahora están juntos. Grossman inteligentemente entonces lo saca de la escena californiana, lo lleva a Nueva York, graban Cheap Thrills, un éxito. Fue disco, a los 3 días de su salida fue disco de oro y en el primer mes se vendieron más de 1 millón de copias, que para la época era un destrozo. Un despelote total. Bueno, pero naturalmente esto ya llevó a ciertas tensiones en el grupo. Se decía que ella era demasiado buena para los músicos que disponía y que además ella quería volver a su estilo del blues y del soul que tanto llevaba desde joven. Eso fue lo que terminó pasando y finalmente se termina separando la Big Brother and the Holding Company, la primera banda que integró Janis Joplin como vocalista, con estos dos discos en el año 67 y 68 correspondientes. Vamos a escuchar, porque también vamos a parar de hablar un poquito, y vamos a escuchar un poco la obra de Janis Joplin. Arrancamos, como decíamos, con los tracks del primer disco, Big Brother, y vamos a ir a este disco exitosísimo de Cheap Thrills. Vamos a escuchar I Need a Man to Love a continuación en nombre propio en 7 de 27. Bueno, notarán el cambio radical entre de I Need a Man to Love, que escuchábamos recién, y Try. Esto pertenece a otra banda. Anteriormente, como decíamos, escuchábamos I Need Man to Love, un tema que es de Sam Andrew, que es uno de los violeros de la Big Brother, que va a aparecer en varias ocasiones más dentro del disco Cheap Thrills, Cosas Frívolas o algo así, para los entendidos del English. Ah, bueno, mirá, nada que ver entonces. Yo le puse un plural ahí. En definitiva, se termina la etapa de la Big Brother. Con Janis Joplin como la vocalista emergente. Ya despegando. Despegando. Entonces, lo que ocurre a continuación es que este amigo Chet Helms le dice: che, bueno, vamos a armar una banda acorde a vos. Entonces salieron a buscar los mejores músicos del país del momento. Más producida comercialmente, con los fines reales de que explote. De hecho, ahí es donde se recalcan los mayores errores de la Cosmic Blues Band, como se va a denominar esta siguiente banda, encabezada por Janis Joplin, que se tocó en un periodo de año y medio y que editó solamente un disco. Pero justamente eran músicos profesionales, como vos, la otra vez hablábamos también en la de Brian Jones, cuando estaba John Paul Jones, que es el bajista de Led Zeppelin, que en aquel momento antes era un músico de sesión, básicamente. Claro. Esto es lo mismo. Entonces, bueno, la única pretensión de Janis es que Sam Andrew, que era uno de los violeros, la primera viola de Big Brother, estuviera. Y pertenece entonces Sam Andrew a la Cosmic Blues Band, este nuevo grupo, donde naturalmente la estampita de la banda sería nuestra amiga Janis Joplin. Esto ya escucharán radicalmente un cambio totalmente distinto al rock psicodélico, y es una mezcla de rock, soul y blues, pero que en el momento de haber sido emitido el disco no tuvo buenas críticas. El primer disco de esta banda, que se llamaba I Got Them All Cosmic Blues Again Mama. Ese es el nombre del disco de la Cosmic Blues Band, que salió en el año 69, para ser específicamente en septiembre del año 69. El primer disco de esta banda nueva para Janis Joplin. Surge una gira por Europa a cargo de Grossman, que sigue siendo el productor de Janis, lo cual trae muy contenta a Janis Joplin en aquella época. Tocan en Londres, en Estocolmo, en Frankfurt. Después vamos a hablar algo también de ese festival en Frankfurt. Pero ella viene muy contenta con uno de los recitales que se lleva adelante en el Royal Albert Hall en Londres, un lugar emblemático, la Meca, en Londres, donde además la crítica de aquella época, si bien todavía no condecía un poco con el cambio radical de la música de Janis en relación a su primera banda, incluso lo acusan hasta como de cierta traición musical, la toma en aquella gira en Europa con el mejor humor, y además con vocalmente en su mejor estado, porque bueno, aparentemente le había aflojado un poco a las cuestiones estaba adictivas. Estaba mucho más limpia. De regreso, después de sacar el disco en septiembre del 69, después de la gira europea, se viene ni más ni menos que Woodstock en el año 69, donde, bueno, ahí la presión vuelve otra vez a ejercer sobre la bruja cósmica, como le llamaban, y bueno, volvió a ceder ante la heroína nuevamente y a exponerse aún más en las entrevistas, algo que yo te adelantaba hoy. Como se tenía que afrontar Woodstock, ¿no? No había... ¿Cómo ibas a ir a Woodstock? ¿Cómo querías ir? Contame. Una caja de faisán vas a ir a Woodstock. Claro, dame cuatro posibilidades. En serio. En definitiva, como decíamos anteriormente, los músicos de la Cosmic Blues Band eran meramente profesionales. Y bueno, empezó ya a haber alguna cierta incomodidad al año y medio por parte de Janis, porque quería que la banda fuese más una familia como era la Big Brother. Claro. En este caso no podía acontecer, y solamente tuvo onda de alguna especie de conexión con... Una mínima afinidad. Sí, solamente con el saxofonista, que era Snooki Flowers, y nada más. La banda se separó oficialmente posterior a los conciertos del 19 y 20 de diciembre en el Madison Square Garden. Ya estaban rondando muy alto, en Nueva York. Tocaron ahí en esas dos fechas y ya se separaron. Para principios del año 70, Janis ya estaba totalmente destrozada. Estaba consumiendo alrededor de $200 al día de heroína. Totalmente vinculada con... Unas cuantas palancas, ¿no? Digo, imagino, no sé cómo será la cabrona ahí, pero... Bueno. Cuatro mínimas, ¿no? Algo sobrepasada. Entonces, bueno, decide tomar un descanso y se marcha al Carnaval de Río en el año 70, plena dictadura acá, y se viene con una amiga a Río, se establece acá y va al norte también, a la zona de Bahía, y está... Qué loco que le haya pintado Río. Un par de meses, sí, al Carnaval específicamente viene. Bueno, definitivamente, a pesar de la separación de la Cosmic Blues, de esta hermosa banda que había conformado, bueno, fue disco de oro, el único disco que sacaron a los dos meses de su lanzamiento. Bueno, las críticas llovieron naturalmente por el cambio radical del rock psicodélico a sus raíces del blues. Y ya empezó a ser, la Cosmic fue una banda mucho más numerosa, naturalmente. Claro. Ya empezaron a aparecer los instrumentos de viento y demás. Entonces, también hizo eso que la convivencia fuera un poco más conflictiva. Pero bueno, tú le dio la posibilidad de salir a tocar también en Europa y esa gira que hizo por allá por el viejo continente. Vamos a convidarlos ahora con el tema homónimo a ese disco de la Cosmic Blues Band, que se llama Cosmic Blues, justamente el disco y el tema, perdón, y es un tema precioso que vamos a escuchar a continuación, querido Bertolo. En vivo. Pasaba Cosmic Blues de la Cosmic Blues Band, banda encabezada por Janis Joplin, su segunda banda, su tercer disco y un blues maravilloso. Si pueden escuchar ese disco, háganlo porque es una bofetada en la jeta de blues, soul y una voz maravillosa. No, y un registro de voz que, ¿no?, se va abriendo el espectro, ¿no?, porque va acaparando una capacidad, una cantidad de graves importantes, ¿no? Como va abriendo la voz, la va rajando hacia afuera. El alcance que tiene le da una textura extremadamente pasional, ¿no?, a sí, todo ese blues, que a todo lo que recrean ahí. Se va perfeccionando y va explotando cada vez más. Definitivamente, después de tratar de desintoxicarse un poco, después de su viaje a Brasil, vuelve a principios del año 70 y nuevamente Albert Grossman, productor anterior, le propone armar una nueva banda. De hecho, ya es un poco más desenganchada también de, como decíamos, de las adicciones, excepto del alcohol. Bueno, Yanni congenia bien con esta nueva banda que se va a titular Full Tilt Boogie Band. Bien, siempre con nombres un poco larguitos, ¿no? Sí. Sobre todo para la banda de Nadie Nos Escucha. Y bueno, donde también lleva adelante la grabación de un disco. Esto fue en el año 70. De hecho, en septiembre de ese año, ella se traslada de San Francisco a Los Ángeles para grabar Pearl, Perla, como ella también la apodaban. Se aloja en un hotel cercano al estudio. Y bueno, el 3 de octubre había sido un día formidable de jornada de grabación previo a lo que sería el 4 de octubre, del cual vamos a hablar en un instante, sin antes decirle que Buried Alive in the Blues, que escuchábamos de fondo, esa, grande Seba, es una canción meramente instrumental. No llegó Yanis a grabarle la voz, a ponerle la voz. De todas formas, póstumamente, este tema fue grabado. La noche del 3 de octubre, junto con el miembro de la banda Ken Pearson, salieron del estudio, que decíamos que había sido enhorabuena, una buena jornada de grabación, al bar Barney's Venery. Después de medianoche, se retiró a su habitación en el Landmark Motor Hotel. Al día siguiente, el domingo 4 por la tarde, Joplin no apareció en el estudio según lo convenido, porque el productor Paul Rothschild, que también va a aparecer más adelante en 7 de 27, comenzó a preocuparse. Era el productor del disco. Fue también, ella comenta en varias entrevistas, que es quien le cambia la cabeza de la mejoría notoria en la voz. De hecho, le llega a decir en un momento, cuando estaban grabando este disco con los Full Tilt, le dice que en 30 años va a grabar su mejor disco y él se lo va a producir. Paul Rothschild. Qué groso esas personas que tienen tanto futuro en la cabeza, ¿no? Salado. Que te abren así, te dicen, vos, jugátela, rompe el esquema que es por acá, porque en 30 años vas a, ¿no?, abren un camino nuevo. Tal cual. Este productor, Paul Rothschild, va a aparecer en el próximo 727 porque ni más ni menos le produjo 5 discos de los 6 mientras Morrison estuvo vivo a los Doors. Verdaderamente la escena angelina era lo más potente que había. Definitivamente, el administrador y representante de la banda, de la Full Tilt Boogie, John Cook, decidió visitarla, ya que Paul Rothschild le había comentado que no había llegado al estudio, y encontró su automóvil Porsche descapotable, aparcado allí en el hotel. Al entrar a la habitación la encontraron muerta, tirada en el suelo a un lado de su cama. La causa oficial de su muerte fue una sobredosis de heroína, probablemente bajo los efectos del alcohol. Cook cree que Joplin accidentalmente recibió heroína con una concentración más alta de la normal, debido a la sobredosis de otros adictos también conocidos en la escena musical en esa misma semana. Un detalle no menor. Claro. Todos aparte se conocían. El episodio habría ocurrido alrededor de la 1.45 pm del día 4 de octubre. Se dice que esto le sucedió en otras ocasiones, pero esta vez no hubo nadie que la ayudara porque estaba sola, naturalmente, en la habitación. Algunas circunstancias que rodearon su muerte nunca se explicaron, como la pureza extrema que tenía la droga que la mató y que las jeringas usadas no se encontraron nunca en la habitación. Se especuló incluso que pudo haber una persona involucrada con el asesinato. En definitiva, las causas oficiales acuden a una sobredosis de heroína. Así, Janis Joplin, mientras grababa Pearl, este disco con su nueva banda, no pudo terminarlo. Por eso el homenaje en esta canción que escuchábamos de fondo, donde llegaron a grabar la música y faltaba ponerle la voz que le iba a hacer ese día 4. A lo que sí le puso la voz, y también fue en modo de homenaje, a capela, fue al tema Mercedes-Benz. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, Won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Ahí estaba Mercedes Benz. Lo último que nos dejaba vocalmente Janis Joplin. La última sesión grabada el 3 de octubre, el día previo a su muerte, como para darle un marco de cierre a este nombre propio, vamos a cerrar con algunas palabras emitidas por ella, porque ya a esa altura estaba en un éxito profundo y estaba muy vinculada con las entrevistas y estaba bastante expuesta, claro, ¿no? Este ha sido el cuarto capítulo de Nombre Propio de Janis Joplin. Pueden acceder a muchísima información que hay acerca de Janis. De hecho, hay 4 largometrajes. Hay 2 hechos en los 70. Eso me llamó bastante la atención. Uno en el 73 que enseguida sale, 3 años después de su muerte, con formatos de entrevistas. Después en el año 79 hay un film que se llama La Rosa, también referencia a ella. Lo último salió en el año 2015, dirigida por Amy Berg. Pero bueno, hay mucho material audiovisual. Es que son personajes muy vastos, ¿no? Sí. Acá se tira una buena big data acerca de todos estos personajes, pero son tan vastos, tan profundos, sí, que también ofician como disparadores para después uno ir y consumir el universo de cosas que hay, por suerte, sobre estos personajes, sí, sí, ¿no? Y por más que la carrera haya sido corta también, como la de Jimmy, como van a ser las de todos los 27, hay mucho material. Pero valió por varias carreras, claro, de cualquier otro artista. A eso vamos a hacer referencia en este cierre. Nos vamos a ir con un tema de esta última banda conformada por Janis, por la Boogie, donde en ese último disco llamado Pearl, que se edita, perdón, sale a la luz 3 meses después de su muerte, con estos detalles que decíamos de estas canciones, nos vamos a ir con Move Over, que es un hermoso tema también de Janis Joplin, pero antes queríamos cerrar con algunas palabras de ella. Si consigues que se pongan de pie cuando deberían estar sentados, que suden y se agiten cuando deberían estar guardando las formas, que sonrían cuando deberían aplaudir con toda corrección, yo me imagino que si conseguís cautivar a cierta gente a la que toda su vida se le ha dicho lo que tiene que hacer, gente demasiado joven o que tiene demasiado miedo a lo que sea, creo que en cierta manera les pones a funcionar el cerebro y le haces pensar que a lo mejor pueden hacer algo. Para eso es el rock and roll, para darle al interruptor y hacerles ver que hay otras posibilidades y que es un absurdo no probarlas. Puede ser que no consigas ser feliz, pero es incomprensible no intentarlo. Es como suicidarse nada más nacer. Para mí es preferible tener 10 años viviendo a tope que vivir hasta los 70 para estar sentada en una maldita silla viendo la maldita tele.